nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos desde California en vivo por Latinomix, la KBBF Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, KWMR en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Maíz en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es accidentes, criminalidad, manteniendo a nuestros niños salvos y seguros en casa y en la comunidad. A tono con este tema, los pensamientos para la semana son los refranes populares de que dicen así: el que juega con fuego se quema, se metió a mono y perdió el rabo, la curiosidad mató al gato y más vale prevenir que tener que lamentar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. ¿Tiene comentarios? ¿Tiene consejos? ¿Tiene consultas? Pues bienvenido a unírsenos por teléfono llamando al 1-866-99-NIÑOS. Como de costumbre, invitamos a la gente a llamar y todo el que llame y deje sus datos le invitamos bastante información. Hoy vamos a enviar información de la Cruz Roja Americana, plan de seguridad para el hogar, guías para mantener a nuestras familias sanas y salvas y boletos y folletos informativos. El número es 1-866-99-NIÑOS. Todos queremos que nuestros niños vivan y crezcan sanos y salvos, protegerlos y librarlos del mal. No queremos que creen inseguridades, ni tampoco temores excesivos, sino que se sientan preparados. Tanto fuera del hogar, hay riesgos, hay peligros que amenazan su seguridad. Y conforme van creciendo, nuestros niños expondrán objetos, lugares, personas y situaciones que pudieran ser peligrosas, que pudieran lastimarles. Los niños pequeños son especialmente vulnerables a los peligros, dado su inocencia sobre los riesgos de la vida. Y por si no lo saben, los accidentes y la criminalidad son la causa principal de muerte de los niños y adolescentes en los Estados Unidos. Cada año, miles de niños mueren en accidentes, millones de niños necesitan asistencia médica para lesiones causadas por peligros en el entorno donde viven. Y en las emergencias, las vidas están en manos de quienes podamos administrar primeros auxilios. Muchos niños han sido socorridos y salvados por familiares o niñeras suministrando primeros auxilios. Si bien algunas emergencias y desastres son inevitables, otros son previsibles y evitables. Nos preguntamos hoy qué hacer, qué dejar de hacer para prevenir accidentes en el entorno de nuestra familia. ¿Cómo responder ante estos cuando ocurren? Sabemos qué riesgos rodean a nuestros niños y cómo mantener los alrededores lo más seguros posibles. Cómo preparar nuestro hogar para prevenir accidentes y asegurarnos de que cuando salen de casa sepamos cuidarnos y protegernos. ¿Sabe cómo ayudarlos en caso de emergencias? ¿Tiene su familia un plan de preparación? Ciertamente podemos proteger a nuestras familias tomando precauciones, previniendo accidentes, reduciendo los peligros previstos y aprendiendo a responder ante las emergencias imprevistas. Seguramente se sentirá más seguro si escucha y participa en esta discusión. El número a llamar, y no lo deje para luego, que para luego es tarde, es el 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Y en el estudio me siento muy bien acompañada y muy segura, porque desde tempranito que llegó madrugando y manejando, nos acompaña el señor Edgar Quesada. Él es instructor de desastres y de CPR o RCP en la Cruz Roja Americana y es un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas de Nuestros Niños. Programa muy, muy importante para la comunidad. Y a usted, doctora Marisol, por la invitación. Oh, para eso estamos. Y sabemos que los niños son muy importantes para usted. No solo porque tiene su propio muchacho ya en la universidad de 19 años, sino que se encarga de 150 niños, porque este señor también trabaja para los Boy Scouts. Así que gracias. Gracias por su trabajo, por nuestros niños y familias. Vamos a ver si ayudamos a nuestras familias a prepararse en cuestiones de emergencias, de accidentes o hasta de peligros en la calle. Quiero decir que precisamente hoy que estamos hablando de emergencias, teníamos otros invitados previstos, inclusive uno de la policía, pero por cuestiones de emergencia se tuvieron que excusar a última hora. Así que hasta quienes trabajan para protegernos de emergencia tienen sus emergencias. Esto no aplica a todo. Pero sabemos que con los conocimientos del señor Edgar Quesada mucho vamos a aprender. Así que empecemos. ¿Una guía general sobre precauciones a tomar en casa? Lo primero que la Cruz Roja recomienda es tener un plan. ¿Qué significa tener un plan? Es mantener las zonas de evacuación de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestro vecindario libres. ¿Cómo salir? ¿Por dónde escapar? Exactamente. En nuestra casa nos gusta, o a las mujeres les gusta ordenar bien su casita, tener sus plantas, pero recomendamos de que esas plantas, esas matitas, las tengan fuera del alcance de los pasadizos o corredores. Uno, después... Y los pasillos despejados para poder salir rapidito. Exactamente, porque en el día es fácil, uno puede ver, pero en la noche, cuando estamos durmiendo en plena madrugada... O si hay humo, no hay visibilidad, entonces no podemos ver y nos vamos a tropezar. Excelente. No vamos a tener accidentes por el mismo temblor o incendio, sino por una... Obstáculos en el camino. Exacto, falta de precaución más que todo, ¿no? El otro punto que tenemos es preparar un equipo. Tenemos que tener un botiquín, pero al alcance de toda la familia y aparte con cosas. Con lo básico, como alcohol, como agua oxigenada, curitas, etcétera. Y por último tenemos mantenerse informado, que es el tercer punto. Se recomienda que una persona dentro de la familia sepa algo de primeros auxilios, sepa técnicas de RCP y también escuchar las radios después del evento, donde nos van a informar sobre los shelters que se aperturan, sobre las rutas de evacuación y sobre qué hacer y dónde pedir ayuda, ¿no? Así que tanto para emergencias o accidentes, digamos, más pequeños, que con un botiquín podemos hacer lo básico antes de que lleguen los paramédicos, sino hasta cuestiones de desastres, cómo mantenernos cuidándonos a nosotros mismos en lo que viene la ayuda profesional, sobre todo si estamos hablando de eso, de un terremoto o demás, que con la radio nos digan qué hacer o qué no hacer, tener uno listo con pilas cargadas. Claro, no es necesario que venga un desastre muy grande como para poder tener un botiquín, sino para una cortadura, un accidente muy pequeño, el botiquín nos va a ayudar y ya de repente lo podemos salvar, salir del paso en el momento, ¿no? Sin necesidad de llamar a una ambulancia, etcétera. Y tenerlo a la mano, yo diría uno en el hogar y uno en el carro o coche, si tiene coche, porque a veces es en el camino que pueden suceder cosas o encontramos situaciones de emergencias. Sí, se recomienda tener uno básico en la casa, uno pequeño en el automóvil y quizás también en el trabajo, ¿no? Ah, también. En el trabajo. Y si uno no va al trabajo por el automóvil, ahí sería uno tercero. Maravilloso. Clases de preparación. Sabemos que lo que discutamos hoy apenas va a estar repasando puntos principales, pero hay cursos y clases en los que podemos abundar más a fondo. Claro. La Cruz Roja Americana ofrece una variedad de cursos, como son los de primeros auxilios, sobre primeros auxilios para niñeras, para personas que cuidan niños. También tenemos cursos de RCP, ¿no? Que tiene un costo accesible, y también tenemos los cursos gratuitos de preparación de desastres, que normalmente es de una hora, y donde ustedes lo pueden pedir en nuestra página web en forma gratuita. Podemos ir personal de la Cruz Roja, que hablamos inglés, chino, mandarín y español. Perfecto, nuestro idioma claramente. Y cuando dijo página web, ¿cuál es la dirección de internet? ¿Cuál es el nombre? Es la www.redcrossbayarea.org. Perfecto. Y también tiene un número a la mano, que empieza la gente a anotarlo y ponerlo nuevamente, grabarlo en el teléfono celular, si tiene celular que puede grabar un teléfono para que lo tengas siempre. Sí, el teléfono para intervención en español es 510-595-4429. Excelente. Y pronto vamos a hablarle de un evento que va a haber el 14 de abril, en el cual muchos condados del área de la bahía van a participar, y es una oportunidad de tener parte de esa preparación. Así que no se vaya nadie, que estamos preparándonos para emergencias, desastres, accidentes y más. Hola, soy Olga. Tengo una niña de 2 años con 8 meses y he escuchado el programa de nuestros niños desde que mi niña nació. Gracias al programa descubrí que mi niña tiene dificultades para hablar y pude encontrarle ayuda a tiempo. He aprendido mucho con el programa de nuestros niños. Si usted, como yo, aprovecha este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NIÑOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667. Gracias de todo corazón. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Estamos preparando a nuestras familias para responder ante posibles emergencias, menores y mayores, en casa y fuera de casa, accidentes y peligros de todo tipo. Hay líneas todavía abiertas para sus opiniones o recomendaciones en el 1-866-99-NIÑOS, que fue el número que marcó desde tempranito Jacinto de Half Moon Bay. Bienvenido a nuestros niños. Jacinto, ¿qué nos cuenta? Señor, bueno, estamos al aire, Jacinto. Ok, buenos días. Comentario, consejo. Mi comentario es de que yo cuando era niño, una vez se me fue una moneda de un peso en México, que viene a ser un poquito más grande que una cora, y a veces los papás no saben qué hacer, en ese caso de atragantamiento. Mi mamá pues logró meter la mano y me sacó el peso, y pero sí, ahora sí me dejó un poquito sangrada la garganta, pero lo logró y sigo con vida, ¿verdad? Y después no pasó ni un año, con un dulce igual se me atraganté. Y esa vez sí ya estaba ya, ahora sí que casi muerto, ya todo negro y eso, pero ahora sí que Dios quiso que siguiera viviendo, ¿verdad? Pero sí deberemos, o sea, me gustaría que dijeran un poco más qué hacer en esos casos de atragantamiento. Qué bueno que ha traído esos ejemplos y qué bueno que hubo un adulto listo para ayudarlo en esas situaciones. Ciertamente, monedas, comida, botones, a mi mamá fue un botón por la nariz, a usted fue se tragó tanto un dulce, una moneda y pudo haber quedado asfixiado, se pudo haber ahogado por falta de oxígeno, no poder tragar esos objetos. Una guía general al respecto, señor Quesada. Sí, para esos casos se utiliza la operación de Heinrich, entonces, pero no es recomendable que yo lo diga en estos momentos por radio, porque es parte del curso de CPR. Hay que demostrarlo viendo. Claro, en forma general le puedo decir de que son unas palmaditas en la espalda, para comenzar, y después son el apretarle el estómago para poder estimular el músculo del estómago y que pueda expulsar la persona lo que ha ingerido, como en el caso de la moneda o un dulce o otro objeto que tenga en el cuerpo, ¿no? Y es muy efectivo. Sí. Usted ve una persona que parece que no puede hablar, respirar, pero demuestra con sus manos que hay algo que se está ahogando, a veces en un restaurante o demás, hay una manera de que se puede para los adultos hacer esa presión y se hace como vomitar, se expulsa la moneda por la boca. A los niños pequeños tengo entendido que en otras posiciones, en la rodilla, entre la espalda. Exactamente, para los bebés es en la rodilla. Y para los niños, más o menos de entre 7, 8 años para adelante, es en el estómago, unas presiones que se hacen en el estómago, hacia ¿no? Hacia arriba. ¿Qué le hace? Sí, no les puedo explicar mucho, como le digo, pero es parte del curso de RCP, ¿no? De resucitación. Maravilloso. Y también hay unas hojitas que tienen las ilustraciones que puede uno mostrar más o menos si en el momento de la confusión uno se turba, puede tener a la mano esas hojitas con las ilustraciones que pueden decir. Si uno llamara al 911 en esa emergencia, ¿puede la persona al otro lado de la línea también instruir? Normalmente la operadora del 911 les va a explicar a la persona qué debe hacer mientras que viene la unidad médica, ¿no? Pero le va explicando qué cosa tiene que hacer por el momento. Por eso es importante siempre que ahora tenemos celulares, tenerlos a la mano y saber que el 911, gracias por la corrección, digamos 911, no 911, porque los niños pequeños no conocen el 11 quizás, pero 911, y ahí no colgar hasta que llegue la emergencia, que nos van dando instrucciones de qué podemos hacer mientras tanto. Señor Jacinto, gracias por preocuparse por los niños presentes y qué bueno que usted pudo ser salvado. Tristemente conozco una familia muy linda, quienes tienen la muerte de un bebito que al un añito en Navidad se tragó por un dulce y no pudieron regresarlo a la vida. Así que pasan esos accidentes muy frecuentemente. Si nos preparamos, podemos hacer nuestra parte para evitar esas tragedias. Muchísimas gracias, señor Jacinto. A ver qué le mandamos en su sobre con toda la información y los folletos, que lo disemine en todo donde se reúne, porque él no tiene ni niños y llama a favor de los niños de todos los demás. Gracias, Jacinto. Familias, estamos hablando de accidentes. Quizás los peligros son en la calle, quizás estamos hablando de desastres como emergencias, como terremotos, como incendios, como... Nos iba a decir un poquito más de detalle, señor. Sí. Edgar Quesada. Como nosotros sabemos, hace muy poco hubo el terremoto en Japón y se activó una alarma de tsunami en el área de la bahía de San Francisco. Estábamos esperando de repente que nos informaran más porque... En ese momento esperamos este tsunami. Bueno, en caso de que hubiera este tipo de alarma, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Lo segundo que tenemos que hacer es ir rápidamente hacia zonas altas, no quedarnos en nuestro lugar. Y cuando yo digo mantenernos informados, es prender la radio, tener una radio en casa con baterías y escuchar atentamente las órdenes de la policía o del FIMA o de la Cruz Roja o de los bomberos, que nos van a decir qué cosa hay que hacer. No quedarnos en las casas pensando de repente en cuidar las cosas. No, primero tenemos que salvar nuestras vidas, que es lo más importante, ¿no? Gracias por enfatizar eso. Así que acordémonos, después de un terremoto viene lo que llaman el tsunami o el maremoto, que donde sube la presión del agua, y muchos lo vieron por televisión como sucedió en Japón. Es muy algo que tomarlo muy, muy en serio. Así que si nos dan instrucciones, mejor que se quede lo que se quede y mejor que sea en balde, a después penar de que por no protegernos haya un desastre o ser muy tarde para poder a los lugares elevados. Así que si vienen esas alarmas, escuchando la radio, tomemos hacia arriba y lo único importante para llevar es la vida nuestra y de nuestros seres queridos. Lo demás se reemplaza si es necesario. Familias, el tema de hoy es mantenernos sanos y salvos. Desastres, accidentes, criminalidad, demás, en casa y fuera de casa. Pongamos otra llamadita, otro caballero, qué bien. Adelante, señor Jesús de Richmond. ¿Cómo podemos servirle? Doctora, buenos días. Buenos días. Agradezco también toda la información que nos brinda cada semana. Para eso estamos. Espero seguir escuchándola las veces que pueda. Mi familia siempre estamos pendientes de ustedes cada semana. Ay, así sea. Y pues mi comentario es este. Nosotros hemos pasado por alguna experiencia a veces. Ajá. Como mi niña tiene asma, también una vez se nos andaba ahogando. Pedimos información y lo más prudente que nos dijeron era tomar un curso de resucitación por cualquier motivo. Nosotros estuviéramos preparados. Mi esposa y yo no fuimos a tomar en caso de una emergencia. Nosotros ya sabíamos qué hacer y teníamos toda la idea, porque el curso es muy explícito, nos indican qué hacer paso por paso con unos maniquís, de cualquier manera, para un adulto, para un niño, y todo eso nos ayudó muchísimo. También hemos estado con mis niños en otros problemas, por ejemplo, en la escuela también no han tenido mucha información, y lo que hicimos también es ponerle a nosotros, nuestros hijos, en su mochila, la dirección de nosotros, nuestros teléfonos, cualquier cosa que llegara a ocurrir, ellos tienen en la escuela nuestra información, y también a ellos les decimos que nunca es bueno salir con personas que no conocen, es bueno tener algún familiar, algún amigo a la mano, y proporcionarles también el teléfono para que ellos nos puedan ayudar, auxiliar de cualquier manera, o también nosotros dárselos a nuestros amigos, que también podemos ayudarles y podemos estar siempre en algún lado para visitarnos o para vernos y ayudarnos de cualquier manera que podamos. De eso se trata, precisamente. Tiene aquí sonreído también al señor instructor de la Cruz Roja. Así que, buen recordatorio, usted tiene tres niños pequeños, muy importante, sobre todo con niños pequeños, sí tomar estas clases, sentirnos más preparados. Los niños con asma, que en los episodios o ataques de asma pueden ser muy desesperantes porque se quedan con dificultad para respirar. Saber cómo responder, como dijo el señor Quesada, sin perder la calma, la cabeza, el control, que no panda el cúnico. Si se instruye con las clases, si la pasa para adelante, pasa la información, puede estar sirviendo a otras familias. ¿Cómo responde con padres como el señor Jesús, señor Quesada? Primero quiero felicitar al señor oyente que nos está llamando. Se ve que es una persona interesada en el futuro de sus niños. Y lo primero que le quiero decir es de que ha asumido un liderazgo, que es muy importante, que muchas personas deben hacerlo. Y segundo, de que los niños son como esponjas. si ustedes conversan, los padres de familia conversan con los niños y les dan este tipo de conocimientos de que no deben juntarse con personas extrañas ni dar información, de que deben ir a un lugar, un punto de encuentro en caso de cualquier desastre y encontrarse y esperar a sus familiares más cercanos, está muy bien. El niño capta todo. Qué buen recordatorio también en términos de cuando los niños, digamos, se nos pierden, que sepan su teléfono para que puedan llamar a los padres. Conocí una familia que me enseñó que a su niño, cuando están en lugares públicos, le pone el teléfono de la mamá escrito en la espaldita con un marcador, y de esa manera, si es un niño pequeño que no habla muy bien, pero que se vea el número, las personas pueden obviamente ubicarlo. Pero protegerse de desconocidos que puedan tener malas intenciones, que como no seguir al señor que le dice, ven a ver a mi perrito, o ven que tengo dulces para llevarte, o no abrir la puerta, que sean los adultos los que abran la puerta de casa, ¿no? Exactamente. Cuando un niño escuche la puerta y sea un desconocido, simplemente decirle o dar a entender de que está acompañado, hacer bulla, prender la radio, decir, papá, mamá, están tocando la puerta, decirle, explicarle eso para que la persona que está afuera sepa de que hay alguien y el niño no está solo. Otra cosa es de que los niños se les debe enseñar a no dar información de ningún tipo, ni en su casa, ni en la calle, ni por teléfono. Exacto, muy punto, no dar información privada, tampoco en el internet, si ya está en el internet, que puede identificar dónde estén a personas que no conozcan. Sabemos que hay personas que no tienen las mejores intenciones de proteger a nuestros niños. Qué buenos puntos nos ha traído el Señor Jesús. Gracias, los mejores deseos con su familia. Es más, si le mandamos unos boletos para el Bay Area Discovery Museum. Cruce el puente de Richmond a San Rafael, coja hacia el sur un poquito y va a haber un museo muy lindo con la naturaleza, le enseña manualidades, artes, exhibiciones y más, a cortesía de nuestros niños por llamar y compartir. Pasemos a las voces de nuestra gente y después a sus llamaditas. Rosalba, Angélica, las tomamos de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente. Sí, Marisol, esta semana tuve el privilegio de hablar con algunas personas, dos padres de familia y un adolescente, sobre la seguridad de nuestros niños. Escucha lo que cuentan. Pues, siendo una niña, yo siento que a lo mejor tiene un poco más de riesgo, porque pues, si no hay alguien que la proteja, pues sería algo difícil, ¿no? Pues quizás pueda hacer que tenga miedo, ¿no? Cuando le das el biberón, pues cuando lo termina, pues le tienes que sacar el airecito porque pues, creo que le da cólicos al nene y tienes que estar constantemente, ¿no? Cuando le das de comer al baby, como se mueve mucho, que no se vaya a caer de la cama, como lo dejamos en la cama y todo eso. Pues muchas cosas, ¿no? O sea, pues ya no puedes dejar botes abiertos si tienen unos químicos o cosas punzocortantes. No, pues cuando sale, por ejemplo, a la bicicleta, pues que se ponga su casquito, ¿no? Y pues, sus rodilleras, sus coderas. Pues cuidarme de las personas, los autos que no tenían placas, cuidado de personas extrañas, no platicar con extraños, a de los automovilísticos, por andar con amigos. Típica situación cuando uno está en la juventud, protegerte de con qué amistades te juntas, qué te puede pasar, poniéndote ejemplos de otros casos similares o cosas que han sucedido, ¿no? Sí, pues realmente vivía en Oakland y realmente sí estaba muy feo, ¿no? A 98 es para mí lo peor allá, pero ya ya nos cambiamos a Hayward, un lugar más seguro y estamos mucho más tranquilos. Pues yo le pongo muchos ejemplos, ¿no? Si alguien ya pasó por ese accidente o algún peligro que le haya pasado a otra persona, yo lo comparo, le digo, si haces eso te va a pasar esto, si te portas así te va a ir así, entonces yo le pongo ejemplos de la vida real para que se dé una idea que realmente cómo ella puede no tropezar en esos errores. Pues precaución, ¿no? Primero, ¿no? Decirle que, pues, que tenga mucho cuidado en las cosas que anda haciendo. Ejemplo de la vida, así como miras a veces pasan reales las cosas y le dices al niño, no, mira, es lo que puede pasar, si esto y el otro. Muchas gracias para nuestros niños, soy Lorenzo Plazola. Muchas gracias, ciertamente. ¿Qué tal eso de aprender de las experiencias de los demás? Porque no es para espantarlos, pero es para dejarles saber lo que pueda suceder, ¿no? Una mamá, una vez que hicimos este tema, nos llamó diciendo que su bebito se había ahorcado con el cordón de las persianas. Y desde entonces es muy importante que cada vez que yo voy a un lugar donde hay persianas, darnos cuenta de que esos cordones no estén al alcance de los niños o que estén sueltos, no estén de una manera de que puedan los niños quedarse colgando de ellos. En un segundo, sin supervisión, pueden haber desastres. ¿Qué tal lo que dijo de que las niñas corren más peligro que los varones? ¿Está de acuerdo con eso, señor Quesada? No. Cuando va a ocurrir algún accidente, no, no está pensando en que es una niña o un niño o el sexo, eso es lo de menos. Exacto, ni accidentes ni desastres. Aún para la criminalidad, a veces no nos damos cuenta de que los niños sí están a riesgo, hasta del depredador sexual. Los niños sí tienen temores de situaciones, no porque sean varones no tienen las mismas emociones ni riesgos que las niñas. Así que hay que cuidarlos a ambos. El tema de hoy son accidentes, desastres, criminalidad, las cosas que amenazan la seguridad de nuestros niños. Hay par de líneas disponibles, así que anímese a llamar con su comentario, consejo, consulta, boletos y folletos para todos, 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Angélica de San José hace un rato. Gracias por esperar, Angélica. Adelante. Hola, muy buenos días, doctora Marisol. Muy buenos días. Y a todos los que están ahí presentes. Yo quiero decir, sugerir más que nada, que no solamente los padres debemos de aprender los primeros auxilios, porque yo tuve experiencia. Yo lo tomé esas clases en la high school, la secundaria en México. Nunca pensé que lo fueran a servir tanto. He salvado la vida de 4 niños. ¿Usted? Y la de mi propio hijo. 2 de mis hijos les he salvado la vida también. A uno se le atoró un pene. El niño más pequeño es asmático. Y me sirvió bastante todo lo que aprendí en la secundaria. En el programa de Bienestar, no sé si se acuerda usted de ese programa. Claro que sí. Allí nos dan clases de padres y muchas clases otras nos dieron. Y volví a renovar ahí. Tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de que nos dieran ese programa porque lo sugerimos de primeros auxilios. Y nos volvieron a decir y aprendí otras nuevas técnicas aquí. Y yo estoy muy contenta porque he ayudado a muchas personas gracias a eso, pero no solamente los padres, es lo que yo les quiero decir, porque yo lo aprendí cuando era muy muy chica, los 13, 14 años, y me sigue sirviendo, no solo para otras personas, sino para los propios hijos de uno. Hablemos entonces de eso. La preparación de los cursos oficial y profesional es para adultos, es para niños y jóvenes, porque sabemos que hasta los niños pequeñitos pueden cuidarse a sí mismos, pero en términos de cómo poder ayudar en un rescate y demás, quizás los chiquitos pueden marcar el teléfono o pueden gritar pidiendo ayuda, pero para tomar los cursos oficiales pueden ser ya los adolescentes, digamos que los tenemos de niñeros o ayudando a cuidar los niños menores y demás. Señora Edgar Quesada. La Cruz Roja Americana ofrece cursos de RCP a los adultos mayormente, pero también tenemos clubes de jóvenes donde se les enseña primeros auxilios y RCP básicos. No, los jóvenes en las escuelas, en los high school, pueden formar estos clubes y son líderes de su escuela. Y ellos son los que instruyen y enseñan a los demás jóvenes. Qué bien, así que se convierten ellos mismos como en instructores con sus compañeros, con sus pares. Precauciones porque reconocen los peligros y saben qué hacer. Es que lo principal es asumir liderazgo, ¿no? Y que en la familia, por ejemplo, haya una persona, puede ser papá, mamá, los hijos, el tío, el abuelo, y asume el liderazgo dentro de la familia, en el vecindario también, y en la escuela, ¿no? Esto les va a enseñar, por parte de la Cruz Roja, les va a enseñar también a ser líderes y poder hacer otras cosas más grandes, ¿no? Así que qué buena idea, digamos, si en su escuela, todo lo que nos escucha, si está involucrado en la escuela de sus niños, aprovéchelo. Si no lo está, esto es una buena manera de iniciarlo y decir, pedir que traigan cursos de la Cruz Roja de resucitación cardiopulmonar, CPR, para los adultos y quizás para algunos jóvenes que puedan participar observando. La idea es que mientras más nos eduquemos, ya la señora Angélica dijo que ha podido ayudar, rescatar, quizás salvar la vida de hasta 4 individuos. Caramba, qué satisfacción y qué alivio para las personas que han sido servidas. Así que el tema de hoy, ¿qué sabe hacer? ¿Saben sus niños o sus jóvenes qué hacer en caso de emergencias? ¿Cómo protegerse en casa, fuera de casa, tanto de la delincuencia y de la criminalidad como de los desastres y otros accidentes? 1-866-99-NIÑOS. A ver qué le mandamos a Angélica por correo electrónico. Ahora vienen los anuncios de servicio público y después seguimos sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Mantenga a su hijo seguro dentro y fuera del carro. ¿Sabe dónde está el punto ciego de su vehículo? Sus vehículos grandes y las VEN tienen áreas grandes de no visibilidad que hace imposible ver a los niños que estén detrás. No importa el tamaño del vehículo que usted conduzca, siempre camine por detrás antes de retroceder y siempre utilice una silla de seguridad para niños hasta que alcancen una altura de 4 pies y 9 pulgadas alrededor de los 10 años de edad. Para aprender los 10 consejos de seguridad, visite www.nuestrosniños.com. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? El trabajo está horrible. El carro está en el taller ¿Y me puedes dar café, por favor? ¿No preferirías leche de chocolate? Crecen tan rápido. Enséñale a tus niños que la magia sí existe. Tráelos a celebrar el Día del Niño en el Monterrey Bay Aquarium y visita la nueva exhibición de Jelly's Experience, Medusas Psicodélicas. Los niños de hasta 12 años entran gratis. Llama al 1-800-555-8880 para más información. Usted puede prevenir que su niño se caiga de una ventana. Las mallas no protegen de caídas. Nunca abra las ventanas más de 4 pulgadas. Mueva todos los muebles donde su niño se pueda subir lejos de las ventanas. Supervise a sus niños constantemente mientras juegan o nadan. Esto quiere decir sin hablar por celular o escribir mensajes de texto. Para aprender los 10 consejos de seguridad, visite www.nuestrosniños.com. ¿Está seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Como anuncio comunitario, les avisamos que este martes 3 de abril impartiré un seminario gratuito del programa de crianza infantil positiva Triple P en la Oficina de Educación del Condado de Marin en Terra Linda y todos están bienvenidos. Tenemos un grupo muy lindo de padres y familias. Únasenos a este tercer seminario, el 1-866-99-NIÑOS para más detalles. También les queremos avisar, nuestro programa hermano Childhood Matters ya tuvo que dejarse de transmitir por falta de fondos. Hemos tenido que, como ustedes saben, despedir el personal. Ya no contamos ni con María, ni con Marta, ni con Zoila, ni con Nurse Rona y todo su equipo. Lo mismo puede pasar con nuestros niños si no se recauda lo necesario, pues no podemos contar nada más con la ayuda del gobierno y fundaciones caritativas. Esperamos que nuestra comunidad responda para mantener a nuestros niños en el aire con cualquier cantidad, sea 1, 5, 10, 20 dólares. De hecho, estoy regalando uno de mis libros, Invitaciones al Interior, a todo el que done 10 dólares o más, sea por correo o sea por teléfono. El número es 1-866-99-NIÑOS. En nuestrosniños.com hay un botoncito de donar directamente, quien lo quiera hacer por crédito. Todo esto es desgravable, de manera que puede deducirlo de su impuestos, pues una donación a una organización no lucrativa. Y si lo manda por correo postal, es Nuestros Niños, P.O. Box 290-72, Oakland 94604. Ya que estamos con eventos, señor Quesada, ¿qué le parece si salvamos una vida este próximo sábado de abril? Cuéntenos de esta actividad en el área de la bahía. El día 14 de abril, que es sábado, se realiza el Save Saturday Life, donde se va a salvar una vida. Se les va a enseñar a las personas CPR, pero el CPR básico, que son las compresiones. No se les va a dar certificado oficial porque hay que tomar el curso completo, que son alrededor de 4 horas, pero sí se les va a dar una constancia de participación. También se les va a enseñar, va a haber instructores sobre preparación de desastres para saber qué cosa hacer en casos de incendios, de terremotos, de sismos, de tsunamis, cosas básicas, importantes también para que sepa la gente. Y también va a haber algunas charlas y juegos interactivos con personal de la Cruz Roja Americana. Se va a realizar simultáneamente de 9 a 2 de la tarde en 7 condados del área de la Bahía de San Francisco. Que es este próximo sábado 14, simultáneamente a la vez tenemos la mañana. ¿En cuáles son los condados? El condado de San Francisco, San Mateo, Alameda, Solano, Marín y Contra Costa. Maravilloso, así que la misma vez vamos a estar aprendiendo en todos esos lugares. ¿Y el costo? Es cero. Gratuito, gratis. ¿Abierto al público en general? Todo el público, toda la familia puede ir para poder prepararse en caso de algún desastre, de una emergencia. La Cruz Roja Americana brinda todos estos servicios en forma gratuita. Y queremos de que llegue a más gente, ¿no? Esa es la idea, más gente, más líderes comunitarios, promotores de salud y mamá y papá, que le puede servir para ellos y para los vecinos y demás. ¿A qué número puede llamar para más detalles? Puede llamar a la línea en español, que es el 510, el 595-4429. Perfecto, muchísimas gracias. Ese es el señor Edgar Quesado, instructor de la Cruz Roja Americana. Y hoy estamos conversando sobre cómo precaver para situaciones que amenacen la seguridad de nuestros niños, cómo responder cuando esta seguridad esté en peligro. Y una señora que está hace un rato esperando en línea telefónica fue precisamente quien nos inspiró a dedicar este tema al programa de hoy, pues una situación que estaba ella reportándonos o quejándonos, que nos lo diga ella misma al aire. Señora Rosalba, le llegó el turno. Gracias por esperar y gracias por proponer este tema. Cuéntenos. Muchísimas gracias, doctora Marisol. La situación es esta. Voy a compartir mi experiencia para concluir con un consejo. Hace un mes aproximadamente en mi casa se metieron a robar. Mm-hmm. Y yo vivo en la área de proyectos y realmente es bajos ingresos y no tengo muchas cosas de valor. Mm-hmm. Cosas muy pequeñas que ya no es lujo, son necesarias como computadora, printer, poquita oro que tenía guardado familia, recuerdos familiares, eso fue lo que más me dolió, dinero de mi renta. Entonces, todas esas cosas se las robaron y es un dolor frustrante, impotencia. Lo peor es que sospechamos de quiénes son, pero no tenemos las suficientes pruebas para denunciarlos. A la semana siguiente de mi robo, a mi vecina también le robaron. Y ya se han venido sucedido, ¿verdad?, varias cosas así en el barrio. Y no conforme con eso, tiempo atrás, no he podido adquirir las horas de respiro que me ofrece la agencia de GGRC por mi niño que tiene autismo, debido a que las caregivers que han venido a la área han sido perseguidas, han sido asustadas por gente del barrio. Entonces, esto creo yo para mí que ya fue suficiente. Fui a la oficina de la manager para pedir esta, para reportar todo esto. Lo único que ella me dijo, ella, te voy a dar la documentación para que firmes un transfer. Entonces, yo no le fui a pedir un transfer. Yo lo que le fui a pedir a ella que se tiene que hacer algo para parar esta situación. Creo yo que un transfer no es la solución. Pero en ese momento, como yo no tenía mi mente muy clara, firmé el transfer. Aún no me lo dan, pero llevando esta preocupación mía como madre soltera, con un niño con necesidades especiales, con una niña adolescente, me da muchísima preocupación porque no puedo dejar ni siquiera a mi niño solitos ni para ir a la casa de la vecina. Me di cuenta, nos damos cuenta que nos están vigilando en todo momento, saber a qué hora salimos, a qué horas entramos, cuál es nuestro horario, nuestras actividades y todo, para poder hacer sus fechorías. Entonces, sí es un miedo, sí es una inseguridad. Y dije, opté por, ya haciendo conclusión, dije, bueno, sí voy a optar por el transfer, voy a ir a una área donde esté más o menos adecuada. Y he obtenido cartas de la doctora de mi niño, de programas como Juan Luis Pinero, mi psicóloga, terapista de mi niña, psicóloga también trabajadora de GRC. He tenido varias cartas para dárselas a la manager de Public Housing. Y esta persona, lo único que hace es ponerlos en mi archivo. No hace nada. Entonces, en este caso, mi consejo es, creo que este ya es otro tema que se tendría que abrir para el programa o algo así. Creo yo que es como una negligencia de Public Housing, a dónde tengo que recurrir para que se me haga caso, para que vean las cartas y que me puedan cambiar para que esté en priority list y que el área sea un poco más segura. ¡Wow! Ciertamente, con estas porras les estamos dando ánimo, señora Rosalba, porque usted está practicando las P que les recomendamos a los padres: pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar y no rendirnos. Así que, ok, situación de delincuencia y crimen en la calle, que deben estar metiéndose en su casa, los robos ciertamente nos hacen sentir muy frustrados, muy impotentes, pero también atemorizados porque tenemos a desconocidos entre nuestras pertenencias y quizás amenazando a la seguridad de nuestra familia. Está el punto también de cuando no se nos responden las quejas o demás. En verdad, el mudarnos, el movernos de área a veces no es tan sencillo, pues tenemos enlaces, tenemos necesidades y recursos, además de nuestras conexiones y nuestra comunidad en el área, lo que queremos hacer es el área segura, no necesariamente escaparnos del área porque esté peligrosa. Y en cuestión de vivienda, le adelanto, en 2 semanas vamos a hacer el tema precisamente sobre viviendas, inclusive vamos a tener personal de las oficinas de vivienda que traemos, entregamos este punto a ellos también. Lo vi con cara preocupada escuchando esta situación, señor Quesada. ¿Qué le hace pensar? Bueno, el problema de la criminalidad y seguridad pública es muy importante. No tengo muchos recursos para poder decirlo, pero lo que le puedo decir a esa señora es de que puede acudir a la policía local. Ellos tienen, aparte del 911, normalmente los departamentos de policía, un número de enlace con el público, con la comunidad, donde pueden ustedes informarse de todos estos tipos de asuntos. También la policía normalmente hace una vez al mes el desayuno o el café con el comisario y hablan sobre este tipo de información, recogen también sugerencias, preocupaciones de toda la comunidad, ¿no? Sí, y aquí Marco me acaba de encontrar los datos específicos, porque sí, preparándonos para este programa descubrimos que en San Francisco en particular hay un programa que se llama SFSAFE. .org sería el sitio web. Están en la calle Bryant, número 850, oficina 135. El teléfono, señora Rosalba, 553-1984. Insistir, persistir. Usted se comunica de una manera muy clara y muy calmada. La cosa es no rendirse. Tiene un adolescente y un niño pequeño. Esta lucha vale la pena, qué bueno que no la lastimaron. Y cuidado, familias, nunca enfrentar a personas aunque nos sintamos amenazados. No sabemos cuando hay personas, ellos mismos con sus temores o sus problemas armados. Ya vimos la tragedia que hubo en Florida recientemente. Tenemos que cuidarnos y enseñarnos a cuidarnos en la calle. Hay muchas personas, como dijimos, desorientadas. Esperamos que esta orientación le haya servido a usted, señora Rosalba. El número es 415-553-1984. Eso es SF de San Francisco, SAFE de seguridad, SAFE. Y el señor John Shepherd nos dijo directamente que se le podía llamar a él. Así que miéntelo. Y en nombre de sus niños, de nuestros niños, adelante con sus niños y familias. El tema de hoy son guías sobre la seguridad infantil y juvenil. ¿Cuál guía les mandamos ahorita? Unos 60 minutos, 60 segundos de guías. Tome nota, que esto le sirve a Rosalba y a los demás también. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Todos queremos que nuestros niños vivan sanos y salvos, así que observación, precaución para la prevención, pues más vale prevenir que tener que lamentar. Para prevenir asfixia y ahogo, no dejemos a los niños solos en el auto. Mantengamos objetos pequeños fuera de su alcance y supervisémosles cuando estén en tinas y piscinas. Para prevenir envenenamiento, evitemos contacto con el plomo. Usemos tapas a pruebas de niños y mantengamos medicinas y limpiadores fuera de su alcance. Para prevenir quemaduras, precaución con líquidos y objetos calientes. Tengamos alarmas de humo y extintores de fuego y cuidado con los cerillos, encendedores y cigarros. Y para prevenir lesiones, seguros en las ventanas y pasamanos en las escaleras. Sillitas infantiles en el auto y casco al correr bicicleta, supervisemos a las mascotas y aseguremos los cuchillos y armas de fuego. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Perspectivas y preguntas sobre seguridad en casa y en la comunidad, 1-866-996-4667. Vamos a enviarle también algún boleto a la familia de Rosalba en San Francisco. No sé si nos quedan del Museo de Artes y Artesanías o de Exploratorio, algo que vaya a sentirse segura y satisfecha, a cargar la pila para seguir la lucha. Tomemos la siguiente llamada, Angélica. Bienvenida a nuestros niños, Angélica. Gracias por esperar. Y esta no es la Angélica de antes, ¿no? No sé de dónde se reporta, pero no es la misma Angélica que... De Petaluma. Mire que muchos ángeles se nos han unido en un tema de seguridad. Adelante, señora Angélica. Sí, buenos días. Buenos días. Yo llamaba para dar mi opinión acerca del programa de hoy. Por favor. Y primero que nada, un saludo y gracias por existir. permitir para ayudarnos tanto. Ay, para eso estamos. El programa y usted, doctora Marisol. Con todo gusto, querida Angélica. Es nuestro programa y por eso oigo tu chiquito allí también quiere participar. Suyo también. ¿Tiene algún comentario o cuestión específica sobre el tema? La seguridad de la casa, por ejemplo, mi opinión es, yo con mis niños tengo dos y siempre trato de tenerlos conmigo porque en la casa es el primer lugar donde se cometen los accidentes. Accidentes, y uno como padre siempre tiene que evitarlos. Yo con ellos estoy la mayoría del tiempo, entonces en la cocina no dejo que ellos solo se vayan o que ellos solo agarren las cosas en la estufa. Siempre trato de no tener comida arriba de la estufa, porque si ellos quieren algo, ellos pueden agarrarlo o quemarse o vaciarse la comida. O cuando yo estoy cocinando, siempre si están jugando en la cocina, un accidente puede pasar y ellos se pueden quemar. Qué buenos puntos, ciertamente, sobre todo con niños pequeños, que los suyos son de 3 y 5 años. Si superficies calientes en la cocina o en el baño con los artículos del peinado y demás, la plancha y demás, nos podemos quemar en un instante. Así que supervisión a los chiquitos, muy bien. ¿Iba a decir algo más? Pues nada, y en el carro yo tengo la experiencia de que mi niño nunca se ha querido amarrar en el cinturón. Y casi siempre es llorando, pero yo digo, mejor que llore un ratito a que yo llore toda la vida. Siempre en la mano. Qué bueno, Angélica, no nos gusta verlo llorar, claro que no, nos duele, pero es por su bien y de esa manera aprenden que porque te quiero y que te quiero proteger, aquí la jefa soy yo y donde manda capitán no gobierna marineros. ¿Qué dicen, señor Ángel Quesada? Sí, la señora Angélica vale por dos, una persona preparada vale por dos, André. Está muy bien, ella piensa en sus hijos, en la seguridad de sus hijos, y bueno, solamente decirle de que como tiene niños pequeños, esté preocupada también en las tapas de los interruptores de luz, hay unas tapitas de plástico que venden, están muy baratos, lo pueden poner para que no agarre y no le pase corriente, luego todo lo que son medicinas, estar fuera del alcance de los niños, otra cosa también, las llaves de luz bien tapadas y lo principal, no descuidarlos a los niños, ¿no? Que no ingieran cosas que estén en el suelo, que no toquen cosas, productos químicos, tenerlos fuera de alcance de ellos, bien señalizados para que se sepa qué cosa es lo... Exacto, fuera del alcance todo lo que pueda cortarles, lo que pueda explotar, lo que pueda quemarles, lo que pueda envenenarles y obviamente armas de fuego o armas o objetos punzantes. ¿Qué tal lo de electrocución? ¿Cómo separar lo eléctrico de lo del agua, no? Sí, como le digo, en los interruptores hay unas tapitas de plástico que se pueden poner para que no estén tocando. Nosotros sabemos que los niños pequeños quieren tocar todo, son muy curiosos. No poner nada de peligro al alcance de ellos, las llaves de luz, de agua, de gas, bien tapadas, ¿no? Y solamente que tengan acceso los adultos, ¿no? Y hablando de agua, y ahora que viene el verano y demás, como cuando juegan en tinas, en piscinas y demás, no hace falta mucha profundidad para que pueda un niño ahogarse, ¿no? Sí, exactamente, los niños se pueden ahogar simplemente con una pizca de agua en una tina. Entonces recomendamos de que estén siempre con la supervisión de un adulto, ¿no? Exacto, y hablando de supervisión también en el vehículo, la señora nos habló del carro, que estén amarraditos, obviamente, y nunca dejarlos solos, aunque estén dormiditos y nos bajemos por un instante, nunca dejarlos solos, sobre todo cuando viene ahorita el clima caliente, que se convierte en un horno el vehículo. Y se puede sofocar también. Sí, ¿no? Exacto. Sí, aquí la parte, los boletos para Chacha, un lugar de maquillaje y belleza para la señora Angélica de Petaluma, que disfrute allá mantenerse muy elegante por su familia. Y ahora pasamos a la novela, hasta la familia Estrada pasa en estas situaciones. Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. ¿Oíste que al niño de Ana tuvieron que llevarlo al hospital cuando se cayó bajando las escaleras? No me extraña, pues el pasamos lleva años flojos y esas grandes, esas gradas siempre están mojadas. Yo vivo con miedo de que mi bebé se vaya a lastimar con esos vidrios rotos y cables eléctricos sueltos. Ya les he pedido mil veces y no los reparan. Si por mí fuera, no nos movemos. Ya pues el vecindario cada vez está más peligroso. ¿Pero a dónde vamos a ir? Si reportamos los problemas de aquí adentro al súper, no nos hacen caso. Y si reportamos los problemas de la calle a la policía, a saber si tampoco. Tiene que haber algo que podamos hacer. Si no nos unamos, pues en la unión está la fuerza. Y nuestros niños merecen crecer en casas y calles sin tantos peligros. Claro que sí, nuestros niños merecen crecer en casas y calles sin tantos peligros. ¿Se pregunta usted qué hacer para hacer de su hogar y su comunidad más seguros? Traiga pensamiento, sentimiento, interrogantes. Hay espacio en el 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Otros 60 segundos de guías, tome nota sobre primeros auxilios. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los accidentes son la causa principal de muerte de niños. Los pequeños a menudo sufren caídas, cortadas, quemaduras, asfixia, ahogamiento, envenenamiento y electrocución. Mas podemos proteger a los niños supervisándolos, tomando precauciones y aprendiendo a responder a las emergencias inevitables. En caso de emergencia, que no pande el cúnico. Sigamos las tres P's. Pausar, para pensar claramente y actuar eficazmente. Prontitud, pues cada segundo cuenta, y seguir los pasos recomendados por la Cruz Roja. Revisar al lesionado y los alrededores, llamar al 911, seguir las instrucciones del 911. El preparado vale por dos, así que tomemos clases sobre primeros auxilios y tengamos botiquines listos en la casa, el trabajo y el auto. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, muchos consejos sobre este tema para mantenernos lo más sanos y salvos posibles, pues sabemos que hay emergencias o desastres imprevistos o inevitables. ¿Qué dice el señor Edgar Quesada? Ya no nos queda tanto tiempo. ¿Otros consejitos de cierre? Sí, más que todo para resumir lo que acabamos de hablar. Como ya saben, tenemos que estar con un plan hecho de antemano con toda la familia. Hagamos la prevención más divertida, conversemos con los niños sobre esos temas, ellos captan muy rápido y si nosotros los preparamos desde chiquitos, vamos a tener a niños, a hombres mejores preparados. Cuando habla de hacerlo de manera entretenida, por ejemplo, es como hacer como unas prácticas, como unos ensayos, unos simulacros. Exactamente, por ejemplo, para preparar un kit de suministro de primeros auxilios, se recomienda tener un galón de agua por persona durante unos 3 o 4 días. Entonces, pero se requiere de que eso se vaya cambiando cada 6 meses. ¿Por qué no proponer a los niños cambiar ese tipo de agua, y darle un premio, ¿no? Que nos hagan acordar y darle un premio, motivándolos para que ellos también se preparen. Y me parece que un buen recordatorio, ahora que cambiamos en este país el reloj, una hora para adelante, una hora para atrás, eso es cada 6 meses. Esa pudiera ser una fecha recordatorio para renovar el agua, refrescar el agua de los galones, las pilas ¿cómo se llaman? Las alarmas de humo, ¿no? Las alarmas de contra incendios, de humo. Exacto, asegurarnos de que los extintores estén funcionando. Exactamente, no le saquen el cinto de plástico a los extintores, porque si no ya se acaba la presión de ese extintor y ya no sirve. Pero acordarnos de que todo el mundo sabe en dónde están y despolvarlos. Exactamente, señalarlo bien y ponerlo al alcance de todas las personas. Maravilloso. Acomodemos una llamadita más. Maricruz de San José, rapidito, qué bueno que pudo entrar al aire. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Buenos días. Mire, yo hablaba para hacer un comentario. Yo vivo en el área de San José del Este. Ajá. A mi sobrina igual robaron en su casa. Uh-huh. Y al vecino de mi hermana también, anda una nueva modalidad para robar en los barrios. Al vecino de mi hermana le robaron en un troque de mudanza. Mi hermana pensó que de repente se estaban mudando los vecinos. Habían ido a una fiesta y llegaron y ya no había nada. Cargaron con sofás y con todo. Y en ese barrio ya hay 3 casas que han robado así, ¿verdad? En troque de mudanza. Por lo cual, pues, no es sospechoso. Entonces, yo estoy pasando la voz y un consejo. O sea, que si ven un troque de mudanza afuera de la casa de los vecinos, que apunten las placas, porque yo pienso que eso ya no es como un robo pequeño, son bandas de personas que andan haciendo eso, y pues tenemos que protegernos y cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Okay. Y ayudarnos. Bueno, qué bueno que está pasando la voz de una situación como esta. Otro recordatorio de estar muy alertas y preocuparnos por el vecino. No es de meternos en los asuntos ajenos, pero es el de estar pendientes. Y no está de más, como usted dice, apuntar la placa, quizás hasta llamar a la policía si eso está pasando frecuentemente en un vecindario, para que vayan y den la ronda, den la vuelta y asegurarse de que todo está por lo bien. Porque lo menos que queremos es confrontar. Nunca confrontemos a alguien, aunque pensemos que esa persona está en malos pasos, por lo mismo de que puede estar armado o podemos salir lastimados, pero sí llamar a las autoridades y estar velándonos los unos a los otros. Si vamos a estar fuera un fin de semana, decírselo a los vecinos para que nos den la vuelta y nos prendan la luz. ¿Qué más se le ocurre con ese recordatorio, señor Edgar Quesada? Claro, yo creo que tenemos que confiar más en nuestras fuerzas del orden público, la policía, ¿no? Llamar si es que creemos que algo está funcionando mal, algo está sospechoso, llamar al 911 y ellos también van a venir a encargarse de eso. Si no pasa nada, yo creo que está bien, el policía se da su vuelta y ve que no pasa nada, pero si pasara, entonces estamos previniendo, ¿no? Tenemos que ser actores, de protagonistas de la seguridad, no quedarnos callados, sino también con una simple llamada al 911 estamos haciendo mucho, ¿no? Exacto, y acordémonos, no importa su situación migratoria, nada, eso no tiene nada que ver cuando uno reporta un posible crimen o un crimen, están allí para ayudarnos y respaldarnos, pero también ayudémonos a nosotros mismos conociendo a nuestros vecinos, echándonos un ojito y la mano cuando es necesaria, que en la unión está la fuerza para hacer nuestros vecindarios más sanos y seguros. Le vamos a mandar unos boletos, quizá para el Tech Museum, a la familia de Maricruz, por mandar este buen recordatorio para nuestras familias. Pues ya hora de irnos despidiendo. Al prepararnos para emergencias con nuestros niños, tomemos precauciones dentro y fuera de casa, a la mano un botiquín bien abastecido y aprendamos primeros auxilios en clases como las que ofrece la Cruz Roja. Activémonos contra la criminalidad y en caso de emergencia, con calma y prontitud, sigamos los tres pasos: llamar, revisar y atender. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en la clase para padres Triple P en el martes en Terra Linda, a vernos en El Despertar los jueves a las 6 por Univisión y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol, Mamanoticias.com, aliados de los medios de comunicación. Gracias, y si nos escriben a comentarios@nuestrosniños.com, les respondemos con más información, orientación, educación e inspiración. Gracias Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción. Nos despedimos de Lorenzo. Muchas gracias por tu excelente trabajo como pulpo en los controles, con el micrófono en las voces de nuestra gente. Gracias a nuestro voluntario y a nuestro productor y a nuestro invitado, el señor Edgar Quesada. Y a ustedes, familias, quienes seguramente se aseguran de mantener a nuestros niños seguros, aprendiendo a prevenir y a responder ante todo peligro. Hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre cómo manejar el estrés. Adelante, familias, que sí se puede. Sí, sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.